Bueno, pues nos vamos ya a territorio vizcaíno y lo hacemos como siempre con Óscar Aranda, compañero de la 97 de Bilbo. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues si no me equivoco, tenemos un tema pendiente de la semana que viene. Digo, perdona, de la semana pasada, no de la semana que viene, que nos habla de vertederos también. Pero bueno, empezamos por otro sitio, por movilidad, ¿no? Sí, pues esta semana queremos eso, comenzar esta corresponsalía hablando de la, bueno, de la creciente importancia que se está dando. Luego veremos si es así o no, o si eso se materializa en algo, pues al tema de la movilidad diaria en las ciudades. En todas las ciudades pues hay proyectos para humanizarlas, para hacerlas más accesibles a peatones y a que la bici pues que sea un medio, pues que es un medio limpio y seguro, pues que y que se le permita pues poder transitar en mejores condiciones por las ciudades. Y de estos planes de movilidad pues surgen iniciativas como la de reducir y manejar el tráfico a 30 km/h, que en el caso de Bilbao pues está lejos de cumplirse, como en infinidad de ocasiones se quejan pues por la gente que es cicloturista, la gente que anda en bici por la ciudad. Fue toda una campaña de marketing con sus habituales retractores, los hooligans del coche en la ciudad, que se quejaban de esta medida, pero que luego no cumplen, en un acto pues de desobediencia civil vial y pues discriminatorio, al final de cuentas, con peatones y cicloturistas, ¿no? Hace semanas fue entrevistado, hablando de la movilidad en Bilbao, fue entrevistado en un medio Oyer Martínez Violet, que es un experto en movilidad y en, bueno, y en esas transiciones hacia un nuevo modelo urbano, que en algunos lugares pues ya ha llegado, pero que en Bilbao pues se resiste a implantarse. Y entre otras cuestiones, la verdad es que es una entrevista muy interesante, entre otras cuestiones, cuando le preguntaban sobre la limitación a 30 km/h en Bilbao, pues decía esto: el Bilbao a 30 fue acogido con entusiasmo por ciclistas y peatones, pero fue una gran campaña de marketing del ayuntamiento. Vendieron el tema como la primera gran ciudad de Europa en implantar la medida, pero pues eso, que no es así ni por asomo, ¿no? Calmar el tráfico es una buena medida, pero hay que creer en ella. A mí, que parece que Bilbao cambió las señales, pintó unos prohibidos en el asfalto y ya, tiene deberes por hacer. Si quieres que funcione, tienes que concienciar, ser estricto con quien no cumple y sobre todo estrechar calles, ganar espacios, armonizar semáforos o diseñar chicanes, que son como curvas para reducir la velocidad, ¿no? Pues bueno, para que la velocidad se reduzca de verdad. Bueno, pues esto es lo que comenta este experto en movilidad. Bueno, este cambio de las ciudades es lo que precisamente pues se ha proyectado en Erandio, y de ahí que queremos unirlo, en el barrio Astabudúa, que de verdad sí que, bueno, pues que tiene una propuesta como, bueno, sí, novedosa, porque en otros lados habrá hecho, pero que sí que supone una reurbanización interesante sin duda, que supondrá pues ensanchar aceras, carril central con prioridad para bicis y límite máximo de 30 km/h para coches. Luego veremos si se cumple todo esto. Y no así como en Deusto, que esta semana pues bueno, pues han culminado las obras de remodelación de la Plaza de San Pedro, donde han ido pues toda la corporación municipal a hacerse las fotos y para inaugurar la nueva Plaza de San Pedro, que bueno, que ha quedado bastante lustrosa, pero que para vecinas y vecinos de este barrio pues dicen que es una oportunidad perdida para que esta plaza se convierta de verdad en el pulmón del barrio, ¿no? Dice, no se ha desviado el tráfico, la avenida Lendakari Aguirre, donde cruzan a gran velocidad los coches por toda la mitad de Deusto, pues cortándolo en dos el barrio, pues seguirá como está, y los 4 millones gastados en esta plaza, lo que han hecho es pues un poco cambiar baldosas, limpiar un poco, y dicen que recuperar un viejo escudo que estaba por ahí perdido de la antigua República de Deusto y poco más, ¿no? Yeah. Es decir, bueno, que había una propuesta mucho más interesante para esta plaza, que es la que pedían por los organismos vecinales de este barrio, pero que además pues tendrá que esperar, pues yo que sé, 20, 30 años para cuando ya sean inevitables todos estos cambios que en la fisionomía de las ciudades, que se están pidiendo, que se están demandando y que están y que se están realizando en muchos sitios de Europa, pues para calmado de coches, prioridad a bicicletas, y que bueno, que va como muy muy lento, ¿no? Como muestro un botón de lo lentos que vamos, el domingo hubo una gran consulta popular en Arancoiti. Arancoiti es el barrio este que está por encima de Deusto, en la ladera Archanda, bueno, en el monte, ¿cómo se llama?, el monte Banderas, y para ver, y hicieron una consulta en la que participó gran parte del pueblo, si no es todo, gran parte de este barrio, sino todo, pues para a ver si implantaban la OTA en este barrio, ¿no? En estas, estas, ¿no? Tras la puerta se puso en marcha la OTA también en San Ignacio, y claro, pues los coches aparcaban, pues los coches que no tenían por la tarjeta en la OTA, pues lo que han hecho es subirse a Arangoiti, ¿no? Y les están quitando plazas a los y las residentes. Bueno, pues todo este debate pues hubo el domingo en Arangoiti, que es un debate antiguo, que ocurre en infinidad de sitios, el tema de la de que con mi coche tener aparcamiento, y que bueno, que ya es hora de que el coche pues deje de ser ese elemento central que es hoy en día en las ciudades y barrios. Y esto que es un debate difícil, que requiere mucha conciencia ciudadana, pero bueno, para eso están las políticas de movilidad efectivas, pues que reduzcan pues, o sea, el uso del vehículo privado en ciudades y la preponderancia que tiene los coches en las ciudades en la actualidad. Bueno, y recuperamos ese tema del que al final no hablamos la semana pasada, ese vertedero aprobado en la localidad de Lezama, y que parece pues que ya está generando preocupación, también los primeros atisbos de oposición. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está este asunto? Bueno, pues hace una semana, esto ya viene de hace un tiempo, ¿no?, el anuncio de que iban a hacer este nuevo vertedero, y hace unas semanas, bueno, la semana pasada justo, URA, que es la Agencia del Agua, pues dio el visto bueno pues para la construcción de un vertedero en Lezama, que dicen pues que va a servir de sustituto al clausurado vertedero de Zaldívar. Tras el derrumbe de hace 2 años que se produjo en este vertedero de Zaldívar, el gobierno vasco sigue sin asumir su responsabilidad en este derrumbe, en el caso del vertedero de Zaldívar, que sepultó la vida, queremos recordar, de los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y el gobierno vasco sigue, bueno, pues vuelca todo lo ocurrido pues a la empresa gestora del vertedero. Ahora le piden, y sale anunciando empresa, que le piden 28 millones de euros de indemnizaciones por todo lo ocurrido en este vertedero, cuando esta empresa ya desapareció antes incluso del juicio, en el que ya pues incluso negociaron con fiscalía para no ir a la cárcel y demás, ¿no? Pues bueno, estas son las formas de actuar del gobierno vasco, se quita responsabilidad, toda la responsabilidad se la concede pues a una empresa, a la empresa que gestionaba el vertedero de Zaldívar, que ya ni existe, ¿no? Bueno, pues el mismo gobierno vasco es ahora el que proyecta este nuevo vertedero en Lezama, que aunque cuente con el rechazo frontal de todos los grupos municipales de Lezama, incluido el equipo de gobierno del PNV, pues tiene todos los requisitos para su puesta en marcha, pues tras la aprobación de la ley Tapia, bueno, todos los requisitos, sí, con la aprobación de la ley Tapia, pues que impide incluso pues presentar recursos, ¿no? El Ayuntamiento de Lezama hizo una declaración institucional oponiéndose a este proyecto, firmado por PNV y H. Bildu, pues son los dos grupos políticos que tienen representación en este ayuntamiento, y la respuesta del gobierno vasco fue contundente. Decía así: es el gobierno vasco el que corresponde la elaboración y la aprobación de la normativa medioambiental. Bueno, así que vamos, básicamente que digan ustedes lo que quieran. Eso es. Bueno, de todas maneras, veremos también a ver, Lezama Bizirik, que es el organismo medioambientalista que hay en este pueblo, que es un organismo muy potente, con una gran trayectoria en este pueblo, a ver lo que es capaz de hacer para evitar este vertedero pues en las faldas del Monte Gangure. Hemos visto un poco la trayectoria de este grupo de Lezama Bizirik, y pues la verdad es que ha conseguido bastantes cosas en toda su historia de décadas, y veremos ahora a ver cómo se las pueden ingeniar para hacer frente a una ley tan potente como es la ley Tapia, que impide pues bueno, pues impide a los incluso ayuntamientos, a las instituciones más cercanas a la ciudadanía, como se dice, pues poder hacer frente a proyectos que vengan de arriba, ¿no? Pues veremos de lo que son capaces de hacer, pero seguramente algo harán. Bueno, pues seguro que el movimiento popular y la protesta ciudadana algo hará, pero ahí está, la ley Tapia. La ley Tapia y la ley Tapia Plus, como recordábamos. Sí. En fin. Bueno, vamos con notas de agenda. Vale, pues de agenda, pues hoy comienza la vigilia, una vigilia en varios municipios vascos para reivindicar una acogida digna a las personas sin techo, y en el caso de Bilbao, por la convocatoria es a las 8 de la Bando, donde hay una manifestación convocada que llegará al ayuntamiento, donde pues dormirán la noche con saco y esterilla, y pedirá a la gente pues que eso, que no vaya con tiendas de campaña, sino con saco y esterilla, pues bueno, pues para hacer esta reivindicación de hoy a la noche. También hoy hay una primera charla informativa en Berriz para dar a conocer un conjunto megalítico encontrado en el Monte Oiz, que dicen significa un novedoso hallazgo dentro de la prehistoria reciente del Cantábrico Oriental. Bueno, parece ser que han encontrado prácticas funerarias nunca vistas, y bueno, y tienen la intención de mostrarlo pues a todo el mundo con visitas guiadas, y que comenzarán con esta charla informativa de hoy. Más cosas, hoy hay una visita guiada que sale de la Plaza Pío Baroja a las 6 de la tarde, una visita guiada que la va a realizar Carmelo Holanda en torno a la figura de Gabriel Aresti, y dentro de la memoria STEA organizada por EH Bildu esta semana. Mañana va a haber, por ejemplo, un documental sobre, bueno, de Gernika Batzordea, El Saque, en este espacio que hay en Bilbao la Vieja a las 7:30, y el viernes, pues un homenaje en el cementerio de Begoña. Y de lo que agenda queremos destacar varias cosas, dos presentaciones de libros que va a haber mañana. Una es en Malatesta, Kultur Lovakia, que será la presentación del cómic Negras Tormentas y El Corazón del Sueño. Bueno, pues un cómic sobre la guerra civil, la revolución del 36 y demás. Y la otra es en la Kultureche de Bilbao la Vieja, que presenta el libro, un exitoso libro de Andrea Momoitio, que es el Lunática, ¿no?, que va sobre la figura de una mujer del barrio de San Francisco, y bueno, eso el jueves. Y para acabar, el sábado 11, en la Plaza de Bilbao la Vieja también, es la presentación de La Cobra, que es un proyecto que pretende generar pues un espacio autogestionado, bueno, pues para conciertos y demás en Bilbao, y ahora están pues con toda la campaña de crowdfunding, de darse a conocer, pues para a ver si generan ese espacio autogestionado que reclaman, ¿no? La Cobra. Nada, pues bueno, pues a partir del mediodía ya actualizarán lo aquí agenda con toda la información, bueno, de los centros sociales ocupados, centros alternativos y gaspechos del Bilbao Metropolitano. Perfecto, muy bien, Óscar. Pues charlamos la próxima semana. Venga, hasta la semana que viene. Saindu, agur. Agur.